Para empaparnos bien de qué está pasando en estas cuestiones últimamente de la obra social, estamos en comunicación con Marcelo Romano, quien amablemente nos ha atendido. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, Dani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo a la audiencia y gracias por el llamado. Bueno, vamos a aclarar, querida audiencia, que Marcelo Romano es un importantísimo político en Mendoza, abogado y siempre ha estado en favor de las causas populares como el agua, la salud y todo eso. Gracias por eso, Marcelo. No, gracias a vos, porque lo dijiste en la introducción. Hoy día tratamos este tema de las obras sociales. Estamos viviendo una época de crueldad institucionalizada. Antes la crueldad no estaba de parte de los organismos así tan cruda, este desarrollo en carne viva que propone esta nueva forma de gobernar. Es decir, ahora sos cruel con decretos y resoluciones. Y dentro de esa crueldad están dejando muchísima gente sin medicamentos, con enfermedades que son de mucha gravedad. En el caso de los enfermos oncológicos, un día de ausencia, no solo del tratamiento, sino de la medicina, genera un retroceso en esa lucha contra una enfermedad tan cruel como puede ser el cáncer, ¿no? Bueno, contanos un poquito, por favor, Marcelo, ¿qué está pasando con los CEP? Porque por ahí, obviamente, como pasa siempre, el paciente dice, no me entregan los medicamentos, y los CEP dice, sí, sí le entregamos los medicamentos. No, mirá, es importante esto. Primero, que la OSEP está sufriendo la mala administración política, el efecto del cornejismo que ha captado la justicia, ha cooptado los órganos de control. Bueno, ha cooptado también estos organismos o estos mecanismos del área de salud, como puede ser la obra social más importante que tiene el interior del país. La OSEP, con más de 400.000 afiliados, que además esto genera no solamente una suma de ingresos considerables, ¿no? Multimillonaria, que debería ir a o que debería terminar siendo solución para muchos enfermos, y sobre todo esta obra social que tiene secuestrado a los empleados públicos de Mendoza. Entonces, esto no es así. Ahora vos fíjate que tenés que inclusive reempadronarte en algunos programas de salud con la sola finalidad de que te demores 3 o 4 meses y ellos se ahorran esos 3 o 4 meses de una medicación, como dije recién, que puede estar paliando el cáncer, o una prótesis de cadera que te puede estar esperando. Nosotros hemos tenido casos aquí en San Carlos de un chofer de la municipalidad que gana 400.000 pesos, estar 2 años esperando por una prótesis de cadera con el fémur a punto de perforarle los intestinos. O sea, esto es, Dani, el punto, digamos, de crueldad. Hasta esto está llegando una obra social que, como te dije recién, debería ser modelo en el país por la cantidad de plata que maneja, ¿no? Mira, creo que vos... Está muy de moda la palabra crueldad, y si alguien no tenía en cuenta de cómo, qué esto significa... Es disfrutar con el mal ajeno. Ajeno digo porque no creo que los sectores políticos y de poder económico en Mendoza tengan que pasar por esto. Así que, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo que no tiene recursos? ¿No quieren ayudar a la gente? Porque religiosamente la gente aporta todos los meses. No, sí, muchas veces no nos olvidemos también que lo utilizan como caja política. Y pongo un agravante más, estos tipos que manejan, no sé, el cornejismo, es decir, Alfredo Cornejo, ahora va a hacer que el empleado público que nos está escuchando pague un 20% más caro la obra social de empleados públicos, porque antiguamente, y esto a partir de enero del 2026, yo le pido a los empleados públicos que nos están escuchando que empiecen a comparar los bonos de sueldo, cuánto le descontaban por OSEP en enero y cuánto le van a empezar a descontar en febrero. Es decir, incluyeron además de lo que venían del ítem del bono de sueldo que venían utilizando para hacer el descuento, incluyeron los otros ítems que eran no remunerativos. Es decir, para que la gente lo entienda, sacó y mirá cómo lo hicieron, ¿no? Disfrazadamente y agazapadamente sacaron una ley de presupuesto, la ley de presupuesto 2026, y en el medio de esa ley, en el medio de ese articulado, estipularon el cambio de un decreto del año 63, que es la Carta Orgánica de OSEP, y cambiaron la forma de hacer el descuento. Técnicamente, al afiliado le está saliendo un 20% más cara la obra social, y la mayoría de las veces, en los casos de enfermedades crónicas, tiene que ir a la justicia, como estamos acompañando a muchísimos empleados que no le prestan la cobertura médica de OSEP, más cara, y tenés que judicializarlo. O sea, un desastre. Sí, Marcelo, pero estamos hablando de pacientes oncológicos, un trasplante de prótesis de cadera. Esa gente no tiene tiempo. Una persona de, no sé, de 75 años, no tiene tiempo para judicializar, para esperar, para todo eso, y sin embargo ha hecho el aporte toda su vida. Sí, sin duda, sin duda. Mirá, y aparte empiezan a hasta como blindar el sistema. Nosotros acá en San Carlos empezamos ayudando a la gente en el año pasado, en noviembre del año 2025. Una policía de la villa cabecera no le entregaban la medicación, OSEP, y resulta que descubrimos la historia clínica. El tumor empezó con 2.4 milímetros y, bueno, 6 meses sin entregar la medicación. Cuando le conseguimos la medicación a través de un recurso de amparo, ya el tumor había duplicado, triplicado y cuadruplicado su tamaño, llegó a 8.4, o sea, lo dijiste vos, ¿no? Por eso la denominación de crueldad, ¿no? Y ahora, a ver, ¿por qué es tan importante esta nota periodística de quien nos está escuchando? Tienen un modus operandi, ellos hacen de que solamente le entregan medicación en forma automática a quien judicializa el pedido de prestación. Entonces, ¿qué significa esto? Vos sacá la cuenta, ahora, hace 2 semanas, conseguimos la medicación para una persona, una maestra jubilada que tiene artritis reumatoidea, las extremidades deformadas. Le metimos a las 8 y 26 de la mañana el amparo, a las 4 de la tarde le mandan un correo electrónico y dice, su medicación está. O sea, la medicación estaba. No se la daban simplemente para guardar para los casos que están judicializados. Conclusión, el enfermo que encima tiene que padecer cáncer o cualquier otra enfermedad crónica tiene que ir a pagar un abogado, tiene que ir a ver un abogado. Una locura. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Y además, que es importante también porque la gente que nos está escuchando, no permitan que la obra social los vulnere del inicio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vos cuando vas a la obra social, ahora te recetan algún medicamento, Dani, y sos empleado público, te presentás, te autorizan y todo, y te dicen, bueno, venga, le vamos a estar avisando. No, no, no, no me van a estar avisando nada. Acá hay un escrito donde en 48 horas intimás a la obra social a que te entregue la medicación que el médico te ha recetado, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Así, cortita, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando venga a verme cualquier empleado público que defendemos a diario, tengo no decenas, centenar de amparos ya metidos. Lo primero que me pregunta la jueza o el juez que me toca, me dice, ¿usted intimó a la obra social? Y la mayoría de los empleados públicos, porque es la trampa de la obra social, no intiman formalmente. Entonces, lo primero y principal, una notita de puño y letra a la persona que nos está escuchando. Le intimo 48 horas me entregue la medicación. Fíjate qué simple, ¿eh? Sin Sí, sí, sí, tecnicismo, sí, sin sí, nada. sí, sí. Te trae una copia firmada. Una se la deja a ellos y te trae la copia firmada. Porque cuando me llamé a mí y me diga, che, Romano, ¿me podés hacer el amparo? Porque sí. Dame la intimación, dame la historia clínica y dame la receta. Con esas tres cosas yo te hago un amparo y te consigo la medicación. En el caso de estas dos, una docente y una enfermera, en menos de 8 horas le conseguimos la medicación. O sea, ¿qué hace OSEP? Cuando le metes el amparo, inmediatamente hace aparecer, como por arte de magia, el medicamento, ¿no? Bueno, la verdad que uno queda helado ante esta situación. ¿Puede existir un mecanismo de tanta crueldad como este? Obviamente parece que sí. Y ahora yo te quiero llevar, Marcelo, por favor, a algo. Vamos a ampliar la visión y te pregunto, ¿esto se da en un contexto de modelo nacional, de modelo provincial? ¿Son así los nuevos tiempos? ¿El modelo libertario va a ser así? ¿Me tengo que acostumbrar? ¿Hay forma de evitar esto? Te la dejo ahí. Mira, hay un amigo mío, uno de mis mejores amigos, que además es concejal aquí en San Carlos, me decía, están de moda, loco, me dice. Acá me dicen el loco Romano en San Carlos. Dice, loco, esto está de moda. Fíjate vos que la gente está votando a quien los está esquilando, les está sacando derechos. Fíjate, dice, vos no puedo entender, pero está de moda, dice, ya va a pasar. Espero que sea así, pase rápido. El común denominador de esta moda que dice mi amigo es la crueldad, porque OSEP no es el único organismo público que está dejando a la gente sin medicación. Lo está haciendo PAMI, lo está haciendo Sprera, lo está haciendo IOFA, la famosa obra social de las Fuerzas Armadas que el comandante Petri terminó de destruir. IOFA, acá nosotros tenemos, el ejército argentino tiene un regimiento en Campo de los Andes. Bueno, no sé cuántas demandas de amparo ya llevo contra IOFA, y la verdad que es el común denominador, ya sea nacional o provincial, actúan y se desplazan con la misma crueldad y el mismo abandono hacia la persona que tiene, como vos dijiste recién, encima que tiene que soportar una enfermedad crónica que le está consumiendo la vida, tiene que soportar el abandono de las obras sociales. Y ahí la única diferencia es que tenemos que litigar. Cuando litigamos contra OSEP lo hacemos en la justicia provincial, y cuando litigamos contra IOFA o PAMI lo tenemos que hacer en la justicia federal. Las dos justicias, afortunadamente, están haciendo lugar a nuestras cautelares, a nuestros amparos, y estamos consiguiendo prótesis, remedios, medicaciones, tratamientos a través de la justicia. Así que nada, a disposición de todos los empleados públicos, mi teléfono es 261-242-7473. Repito, la persona que nos está escuchando y tiene un problema con OSEP, con PAMI, llámenos, manden un WhatsApp, le vamos a dar una mano. 261-242-7473. Bien, Marcelo, clarísimo, y muchas gracias por esta cuestión que vos haces de dar tu teléfono al aire y que la gente te pueda llamar. Es una situación que no se da muy, muy seguido. Mirá, Marce, ¿te puedo cambiar de tema? Viste que estamos hoy con el tema de los glaciares. ¿Cómo está la situación ahí en San Carlos? Oh, tremenda, Javier. Bueno, hubo una movilización, estamos en alerta permanente. Otra cosa, fíjate qué regresión, ¿no? Qué regresión. Yo te pongo el ejemplo para que el que nos está escuchando, que está ahí en la ciudad, y a lo mejor no se figura mucho cómo somos acá en el desierto. Nosotros acá llegamos al sur de San Carlos, la parte más bonita del Valle de Uco, con dos arroyos que más o menos bajan de la cordillera con un capricho del destino. En vez de ir a la cuenca del río Diamante, riegan la cuenca del Tunuyán Superior. Es un capricho de la naturaleza maravilloso. Estos dos arroyos nacen ahí cerquita de la laguna del Diamante. Pero como te dije, en vez de alimentar el río Diamante, alimentan el Tunuyán Superior. Y los dos arroyos, uno se llama Yaucha y Aguanda, y entre los dos estamos cubriendo 17.000 hectáreas aproximadamente. Para que tenga una idea, en un año normal, donde nieva como tiene que nevar, el 20% de esos arroyos se cubre con agua que se escurre de los glaciares en forma directa, más allá de las napas freáticas y la zona de recarga de agua subterránea. Cuando no nieva, cuando hay una escasez hídrica por falta de nevada, el 50% de esos dos arroyos se nutren de los glaciares. Estos cretinos, estos salvajes, estos traidores, estos cipayos de legisladores. Aquí en Mendoza tenemos dos, el traidor de Rodolfo Suárez y la traidora de su compañera, que es la otra senadora que acompaña a Suárez. Esos dos traidores van a votar esta mañana para entregarle esos glaciares a la minería, a los mineros, ¿sí? Lamentablemente, Mariana Jurín, mirá, ahora se me Mariana vino a la Jurín. Memoria, se llama sí. Mariana Jurín, sí, sí. La otra senadora. A mí me da la sensación que en el supermercado me da la sensación que Suárez está durmiendo la siesta, le pegan con el codo, levanta la mano y sigue durmiendo la siesta. Mira, habría que verlos cuando van al supermercado, si es que van Mariana Jurín o Rodolfo Suárez, y preguntarle: senador, con todo el respeto del mundo, sin necesidad de hacer un escrache, ¿por qué entregó el agua de las futuras generaciones al sector minero? Explíquenos. Muchos dicen que puede ser dinero. Si no es así, explíquenos. ¿Cuáles son los fundamentos científicos de haber entregado la fábrica de agua, el tanque de agua de las próximas generaciones? Porque estos entregadores, estos cipayos cereales, Cornejo fue el de la idea, ¿no? Pero los que levantan la mano son los legisladores, están entregando el agua no solamente la nuestra, sino la de mis hijos, la de mis nietos, la de tus hijos, la de tus nietos y la de los que nos están escuchando, ¿no? Sí, señor. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido una entrevista maravillosa. Nos has abierto los ojos con un montón de cosas. Y bueno, yo desde acá te deseo toda la fuerza del mundo para que puedas seguir en este laburo. Aquí vamos a resistir, Dani. Gracias a vos por tener la valentía de sacarnos al aire. Y un mensaje para el cipayo y entregador de Cornejo. Aquí vamos a resistir, Cornejo. Nosotros nacimos, vivimos y nos vamos a morir en el pueblo donde vos naciste. Lo que pasa es que vos no podés volver, Cornejo. Pero nosotros vamos a ser un obstáculo viviente a ese desarrollo que vos traes, que lo único que es despojo. El mensaje es para que entienda el gobernador que en San Carlos no le vamos a entregar ni el agua ni los glaciares. Así que gracias, un abrazo, Dani. Saludo a la audiencia, a disposición de todos. Para Marcel, no te queremos dejar así enojado. Mirá, le estamos pidiendo a nuestros entrevistados que elijan qué música quieren escuchar. Así se van contentos. Así que, Marcel, contanos qué te gustaría escuchar de música. Bueno, me gustaría escuchar tantos temas. Le propongo dos temas. El primero, Somos Nosotros, de Rally Barrio Nuevo. Es una canción que nos pinta de pie a cabeza. Nosotros somos eso, somos los que queremos recuperar la humana dignidad. Somos los de la eterna revolución. Eso somos nosotros, acá en San Carlos. Somos esa semilla que germinó en el desierto. Así que si tenés ese tema de Ya Rally Barrio está, Nuevo, Somos no. Nosotros, La sería hábil genial. operadora ya la encontró. Bueno, muchas Bueno, gracias bueno. por darme ese enorme privilegio y placer. Bueno, dedicada a Marcelo Romano, ahí escuchamos esta canción que él pidió. Y ya sabes, Marce, si la querés escuchar, quedate ahí en 88.1, a la izquierda del dial, ahí nos encontrás. Los escucho, escucho la canción y gracias por el espacio. Un abrazo. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz.